hit. Hola, hola. La la la la la la la la la la la. A Supermúsica, o programa de música de Falamelide. A Supermúsica, para coñecer últimas tendencias musicales. Queremos vos informar de todo o que está sucedendo no panorama internacional. Este programa está dirixido por Andrea Fernández e Candela Migueles. Comezamos.